Lunes 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Así se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra. Y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hoy lunes 6 de agosto celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor. Es la única vez en la vida de Cristo, en la vida terrenal, es decir, antes de su muerte, única vez en la cual el Señor revela su poder divino, su ser Dios y no simplemente hombre, su divinidad, al transfigurarse, es decir, al cambiar de figura, de imagen. Se llenó de luz, dice el Evangelio, sus vestiduras se volvieron blancas, muy blancas, y además junto a él, a un costado y al otro, dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento, Moisés, síntesis de la ley, de la Torá, y el profeta Elías, figura emblemática dentro de los profetas, y Cristo en el centro, como enseñándonos esa visión, ese evento, que todo el Antiguo Testamento, en la Torá, resumido, y en los profetas, encuentran su plenitud en Cristo, es decir, sin Cristo no se entiende el Antiguo Testamento. O dicho de otra manera, sin la gracia del Espíritu Santo no se entiende la ley, ni siquiera los mandamientos, plenamente. Este episodio ocurrió en un monte elevado, parece ser que era el monte Hermón, un monte de 2.000 metros de altura, y no tanto el monte Tabor, como algunos dicen, porque el Evangelio de hoy dice que es un monte elevado y el Tabor es una colina de unos 300 metros. Y esto es un monte elevado. Parecería ser que fuese entonces el monte o la sierra o la pequeña montaña del Hermón. Y ahí Jesús se transfigura y lleva a 3 de los 12 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, sus 3 más íntimos, para que experimentasen esta visión sobrenatural, para que al experimentarla se llenasen de gozo, de paz, que es lo que produce un encuentro tan sobrenatural con Dios, o una visión, y al mismo tiempo lo que también produce este tipo de visiones, que es un gran respeto por Dios y un santo temor por lo que han visto y además han escuchado. Han escuchado los apóstoles la voz de Dios Padre. Dios Padre habla poquísimas veces en el Nuevo Testamento. 2. Una en el bautismo de Jesús y otra en la transfiguración. Y en ambas dice lo mismo Dios Padre: Este es mi Hijo, escúchenlo. Lo que quiere Dios Padre es que escuchemos a Jesucristo. Lo que quiere Dios Padre es que conozcamos la vida de Jesucristo. Lo que quiere Dios Padre es que nos dejemos instruir con respecto a la vida de su Hijo, o que leamos el Evangelio que contiene la vida de Cristo. Esa es la principal voluntad que Dios Padre ha expresado tanto en el bautismo como en la transfiguración. Y entonces los apóstoles se llenan de temor por lo que ven. Además, la presencia de la nube es también una imagen de la presencia divina en el Antiguo Testamento, la nube que acompañaba a los judíos por el desierto junto con la columna de fuego. Es decir, un momento muy, pero muy sobrenatural. Tan alegres estaban, tan gozosos estaban los apóstoles, que no querían bajar de nuevo al llano, a la vida cotidiana, a la vida terrenal. Que además la vida terrenal tiene sus cruces y no tantos gozos, o no tan intensos como el que están viviendo arriba en el monte. Jesús les dirá, al ver este deseo de querer permanecer allí, quedándose en las carpas, como dice el Evangelio, Jesús les dirá que no, que hay que bajar, porque vendrá el momento más crítico, que no será precisamente un momento de consolación, sino un momento de desolación y de angustia. La cruz de Cristo y la posterior persecución a los seguidores de Cristo. Si Jesús les dio a estos tres apóstoles, a quienes además les pide que no revelen rápidamente esta experiencia, Jesús, lo vemos en el Evangelio, varias veces pide que no se dé a conocer todo lo que Él posibilita, como esta revelación u otros milagros, y es porque su enseñanza Él quiere que sea también gradual, porque además los apóstoles no van a comprender todo rápidamente y lo irán comprendiendo de a poco. Recién con Pentecostés comprenderán todas las palabras de Jesús. Antes no estaban capacitados. Y si Jesús les da esta posibilidad, es en vistas a la posterior cruz o a la posterior desolación, para que se fortaleciesen, para que cobrasen ánimo y para que cuando llegase el momento más crítico de la Semana Santa, no olvidasen estos apóstoles, no olvidasen el episodio de la Transfiguración y recordasen que el mismo que está crucificado el Viernes Santo, desfigurado, es el mismo Dios que se ha transfigurado en el monte. No obstante eso, salvo Juan, quien perseveró hasta el final al pie de la cruz, el resto de los apóstoles parece que no recordó, no tuvo tan presente, ni Santiago ni Pedro no han tenido tan presente el recuerdo de la transfiguración. La enseñanza espiritual que podemos sacar de este episodio es que lo que ha hecho Dios, Jesús, con los apóstoles, lo hace también con nosotros. Cuando Cristo nos ofrece consolaciones espirituales, experiencias espirituales muy placenteras, ligadas al encuentro con Él, a la oración, a algún retiro espiritual, ligadas al ejercicio de la caridad, esas experiencias de consolación, a veces muy fuertes, tenemos que saber que no son para siempre, no duran siempre en esta vida, porque esta vida no es el cielo. Son experiencias que pasan. Y Jesús nos dirá, entonces, como dijo a los apóstoles, una vez consolados, ahora hay que bajar al llano, hay que cargar la cruz, bajar a la lucha cotidiana, cumplir con las obligaciones de cada uno, el deber de Estado, ser fieles, permanecer en la fe y eventualmente padecer o sufrir para como consecuencia de esa fidelidad también, al menos por momentos. San Ignacio dice que, San Ignacio de Loyola, dice que cuando estamos consolados por Dios, cuando tenemos esa paz, alegría espiritual, cuando estamos un poco viviendo nuestra propia transfiguración o experiencia de la transfiguración, tenemos que saber que posteriormente estaremos desolados. Y él dice esto justamente para que uno no se encariñe demasiado con la consolación, para que no nos apeguemos a ese estado de consolación, lo cual sería un error porque este mundo, dijimos, no es el cielo, es la vida terrenal, no podemos pretender que sea el cielo. Y además también, con este gran consejo, San Ignacio nos enseña a ser humildes, porque es muy fácil, cuando uno se siente consolado, fuerte, seguro, afirmarse en sí mismo, poner la seguridad en uno mismo o en la propia voluntad, y en consecuencia crecer en soberbia. Porque la humildad nos hace confiar en Dios, en su gracia, y no tanto en nuestra fortaleza. Aquella falta de humildad que tuvo en su momento Pedro, cuando sintiéndose fuerte, espiritualmente fuerte, le dijo a Jesús: yo nunca te dejaré, nunca te traicionaré. Aunque todos te dejen, yo no. Y horas después ocurrió todo lo contrario. Con lo cual, cuando nos sintamos así fuertes espiritualmente, seguros, alegres, consolados, tenemos que ser humildes y saber que eso pasará. Que luego vendrá la desolación, antes o después. Y por el contrario, también enseña este gran santo, San Ignacio, cuando estemos desolados, tristes, en esa experiencia de sinsabor, de desierto espiritual, por la misma razón que este mundo, que en este mundo las cosas cambian y que este mundo no es el infierno, por la misma razón entonces que la experiencia de desolación no es eterna para siempre, tenemos que saber que la desolación pasará y vendrá un momento de alegría, de paz y de consolación. Si con la primera actitud podemos crecer en humildad, con esta segunda podemos y debemos crecer en esperanza, esperar en la promesa de Dios, que ha prometido, entre otras cosas, que Él estará siempre junto a nosotros, que no nos abandonará. Con lo cual, la desolación también pasará. Sí tendremos que ser fieles, perseverar, como ha hecho San Juan al pie de la cruz, y como ha hecho en especial la Santísima Virgen, en su máxima desolación, que fue ver a su Hijo crucificado injustamente, que permaneció sin escandalizarse y sin abandonar la fe ni a su Hijo, permaneció firme, segura junto a la cruz del Señor. Nos deja entonces como enseñanza el episodio de la transfiguración, que es necesario en esta vida a veces experimentar consolaciones como las han tenido los apóstoles. Es necesario como un aliento, como un empuje, como una ayuda para seguir caminando en la vida de la fe. Pero sabiendo que juntamente con esos momentos aparecen los otros momentos de crisis, de cruz, de desolación. Y cuando estemos así, tenemos que pensar que pasará y vendrá una futura consolación. Y cuando estemos consolados, pensar también que la consolación o la alegría pasará, porque en este mundo todo pasa, porque no es el cielo, y aparecerá en algún momento la prueba de fe, la cruz. Que el Señor nos ayude a aprovechar la enseñanza de este Evangelio de hoy. Que el Señor nos ayude a ser fieles, como María, al pie de la cruz. Dios los bendiga.